Bueno, buenas noches a todos. No han dicho mucho las compañeras, así que bueno, no me queda mucho por agregar. Sin embargo, vamos a plantear algunas cuestiones. Lo primero, plantearle lo que decía el Flaco al principio, digamos, ¿no? La alegría, la satisfacción de llegar a este lugar. Nosotros, en el caso de MIR, en agosto del 2012 impulsamos una iniciativa que era Vamos a Trelew, y a partir de ahí nos pusimos en contacto con los compañeros y con otras fuerzas, pero recién después de agosto del 2012 tuvimos nuestra primera reunión formal, digamos, ¿no? De orga a orga. No, obviamente que nos conocíamos, habíamos compartido distintos espacios, habíamos tenido algunos encuentros, algunos desencuentros, digamos, pero esa es la fecha de inicio de esta relación. Con lo cual, nada, llegar a este momento de mayo de 2014, digamos, y poder estar presentando el Frente Único, la verdad que es una enorme alegría, porque esa relación empezó y, digamos, estaban claros que había muchas diferencias, digamos, ¿no? No digo que éramos el agua y el aceite, pero bueno, por ahí andábamos. Sin embargo, creo que nada, sí tuvimos un mérito, digamos, que fue nada, de poder, digamos, separar la paja del trigo, ¿no? O sea, de poder plantear los ejes gruesos, digamos, de cuáles eran los puntos que y los puentes que podíamos tender hacia la unidad, y digamos, y saber ir procesando las diferencias. También contar acá, digamos, o sea, como dijo María del Carmen, estamos en confianza, que nada, que hemos perdido y hemos ganado discusiones en este tiempo, y nada, contento, digamos, de haber pasado por una situación y por la otra, y poder haber percibido, digamos, en los compañeros de la OTR, digamos, el mismo ímpetu, digamos, para seguir dando los debates, para seguir construyendo posiciones en común. Así que quería poner ese énfasis, digamos, de la satisfacción que es llegar a este punto, de cada iniciativa, cada tarea, digamos, que vamos desarrollando, encontrar que ya no hay grupitos, por un lado, de militantes de MIR, militantes de OTR, por otro lado, sino que los compañeros, digamos, son grupos que se mezclan, digamos, compañeros que comparten tareas en frente, pero también las tareas más grises, digamos, las pintadas, las pegatinas, digamos, ¿no? Todo el trabajo que venimos haciendo, así que nada, la satisfacción de eso y el saludo para nuestros compañeros. Con respecto al eje de la charla, digamos, y demás, yo creo que Fede, digamos, planteó varios elementos, digamos, de la situación, digamos, del momento en el que nos encontramos. No voy a reiterar, pero digamos, o sea, digo, plantear el tema de la devaluación, del ajuste por inflación, del techo salarial, de un mercado giro represivo, digamos, o sea, todos esos elementos coyunturales, o sea, algo, no los podemos dejar de entender, digamos, por un punto que entendemos que es fundamental e inicial, digamos, o sea, no es que lo desconozcamos, pero, o sea, todos esos elementos son expresiones, son manifestaciones, son fenómenos, son consecuencias de las características de nuestro país y de las características del capitalismo argentino, digamos, un capitalismo dependiente y atrasado, o sea, dependiente, digamos, de los centros de poder, de los distintos pueblos imperialistas. No se puede entender la situación, digamos, sin ese punto de partida. Y, digamos, y no es un hecho menor, porque, digamos, el tema de que seamos un país atrasado e independiente, digamos, muchas veces aparece este tema, digamos, no tal vez en estos términos, digamos, ¿no? Pero aparece el tema de todas las cosas que hay que modificar de este gobierno, digamos, ¿no? Sobre todo digo, de los partidos patronales, cuando hablan sobre el tema de que hay que desarrollar el país, las inversiones y demás. El tema es, y creo que esto lo debemos plantear en términos autocríticos, que tanto las fuerzas que estamos acá, como el conjunto de las fuerzas de la izquierda y del campo popular, no hemos logrado establecer, digamos, en la agenda pública, digamos, en ámbitos amplios de masas, digo, más allá de nuestras inserciones, digamos, este debate, digamos, es decir, que no puede haber un desarrollo en nuestro país, no puede satisfacer las necesidades de las mayorías si nuestro país no rompe con el imperialismo, si nuestro país no avanza con romper con los organismos internacionales, con los pueblos imperialistas, si no dejamos de pagar la deuda externa, si no avanzamos sobre la renta agraria. O sea, todas esas tareas son imposibles, digamos, si no hay una fuerza política, una fuerza social que empuje esa perspectiva. Ese es un primer elemento para plantear. La segunda situación es que, producto de esta caracterización y de estas características de nuestro país, digamos, se está digamos, transitando la situación que nosotros observamos, el tema del ajuste, la suspensión, los despidos, digamos, y es que una y otra vez, digamos, nuestro país entra en estas crisis cíclicas, que son crisis del capitalismo argentino, en el marco, en este caso, digamos, en palma con una situación de crisis internacional, y que están mostrando, digamos, un cuello de botella, digamos, ¿no? O sea, digo, nosotros perdimos una oportunidad, decía antes, porque justamente este gobierno se caracterizó, digamos, más allá de que muchos podamos plantear que fue una cuestión retórica, de vanagloriarse, digamos, de no endeudarse, de tener una política autónoma, de desarrollar la industria, digamos, o sea, sin embargo, digo, no alcanza con que yo tenga claridad sobre eso, sobre que los compañeros del panel o sobre los que estamos acá tengamos claridad de eso, sino que no hemos logrado, digamos, poder penetrar, digamos, en los millones y millones de trabajadores, digamos, de sectores populares que sufren esta situación. Digamos, nosotros no hemos logrado plantearles la necesidad de romper con el imperialismo, la necesidad, digamos, de las transformaciones sociales radicales que se necesitan. Y ante esta situación se nos presentan desafíos, se abre la posibilidad, a nuestro entender. Acá planteamos la situación, digamos, que de la mayor conflictividad, estaba claro, digamos, que este año iba a ser un año duro, iba a ser un año de muchas luchas. Ha empezado a quedar en evidencia esta situación, pero también es cierto que esta situación, digamos, sea, no debería ser entendida como que cuanto peor es mejor, digamos. Pero sí que esta crisis se empalma con una situación de que después del 2001, digamos, ya nada ha sido igual en este país, digamos, o sea. Entonces, estamos transitando, digamos, o sea, la fase inicial de esta crisis, digamos, sobre un piso superior en organización, en experiencia, en lucha. Acá, digamos, nosotros podríamos nombrar un montón de conflictos y de luchas, pero tal vez para irnos, digamos, y no caer en los lugares comunes, hace cuestión de 2 semanas, una cosa así, digamos, o sea, desapareció, si no me equivoco, por la zona oeste una nena de 15 años, y los vecinos, los padres, inmediatamente lo primero que hicieron ante la falta de respuesta de la policía fue el corte de rutas, y la nena apareció al par de horas en Cañuelas, digamos, en una comisaría de Cañuelas. O sea, ¿qué quiero plantear con esto? Es decir, que nuestro pueblo anida en su conciencia, estará dormida, estará latente, está en potencia, digamos, un montón de aprendizajes, y un montón de aprendizajes, digamos, que muestran lo que fue el quiebre del 2001. Por lo tanto, digamos, yo creo que tenemos que ser optimistas, digamos, o sea, que la situación, digamos, nos puede permitir, digamos, no digo un atajo, pero sí una posibilidad en avanzar en la acumulación de fuerzas, en avanzar, digamos, en que nuestra política, digamos, se vaya amplificando y llegue cada vez a mayores sectores de nuestro pueblo. Y esta situación también se da, digamos, con la emergencia de todo un nuevo activismo, digamos, de compañeros predominantemente jóvenes, digamos, en su mayoría, digamos, que han hecho sus primeras armas, en algunos casos en el movimiento piquetero, pero que otros lo han hecho a partir de su primera experiencia laboral, digamos, que saben, digamos, o sea, tal vez no lo definen con las categorías de burocracia, digamos, o sea, no tienen las caracterizaciones finas que tienen las fuerzas, digamos, pero saben, digamos, que muchas veces hace falta presentarse como delegado, que hace falta un representante, digamos, para defender los derechos de sus compañeros honestos, digamos, que no tengan acuerdos con las empresas, con lo cual, digo, Este es un escenario, digamos, realmente alentador. Y a ese elemento se le suma, digamos, un elemento de la coyuntura, digamos, acá estaría evaluar, digamos, a qué, cuánto tiempo más esta situación se va a seguir dando, que es un momento, digamos, de mucha división de la burocracia. Por lo tanto, digamos, se nos presenta como una posibilidad el tema de poder construir iniciativas desde la base. La experiencia de la lucha docente, digamos, al inicio del año, mostró eso, digamos, o sea, había una propuesta original, una conducción muy predispuesta a cerrar, digamos, entre gallos y medias noches. Sin embargo, digamos, la presión de la base, el desprestigio de esas conducciones permitió, digamos, que esa lucha, digamos, no se cerrara. Digamos, tuvimos un mes de huelga, digamos, y más allá de que fue una victoria parcial, digamos, se rompió el techo inicial que nos planteaba el gobierno. Y algunas de estas expresiones se han visto, como decían acá los compañeros, con el paro del 10 de abril y demás. Junto con todo esto, nos parece que es importante seguir consolidando, seguir, digamos, afirmando nuestras posiciones en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, digamos, en todos los lugares en donde trabajamos, pero, digamos, queremos poner énfasis en los lugares de trabajo, digamos, donde la pelea se va a venir muy dura. Y también ante esa situación necesitamos avanzar en mayores niveles de reagrupamiento, digamos, a nivel sindical, a nivel antiburocrático, a nivel clasista. Acá se nombró lo del encuentro sindical y combativo de Atlanta, es cierto, pero también es cierto que es insuficiente, digamos, ¿no? O sea, que necesitamos, digamos, espacios de reagrupamiento, digamos, con mayor grado, con una mayor potencia. Y en nuestro caso, que venimos impulsando el espacio Rompiendo Cadenas, acá hay compañeros del Roble, digamos, necesitamos dar un debate sobre la necesidad de seguir avanzando en los procesos de reagrupamiento, de mayor unidad, sobre todo para poder ofrecerle, no solo a nuestros compañeros, sino al conjunto, digamos, de los trabajadores, digamos, un polo de referencia, un polo de reagrupamiento, digamos, que pueda ponerse al frente de estas luchas que se van a seguir desarrollando. El tercer elemento, digamos, que queríamos nosotros plantear es que tiene que ver con el eje de la unidad, digamos, ¿no? O sea, nuestra declaración, digamos, de convocatoria de esta actividad lo plantea. Nuestro objetivo político es ni más ni menos que avanzar hacia la unidad orgánica. Esa es, digamos, la perspectiva de los compañeros de UTR, de los compañeros del MIR. Nos pusimos el desafío de construir esa unidad, venimos bien, digamos, esto ha sido un proceso que se ha construido por la base, con el intercambio a nivel de frentes, con el debate político estratégico, y vamos a seguir avanzando y esperamos llegar a un buen puerto. Y la necesidad de este reagrupamiento tiene que ver con la necesidad de potenciar las luchas, de poder centralizar, de poder concentrar fuerzas. Nuestro pueblo, tanto en los momentos de ascenso como de descenso de la lucha, digamos, o sea, permanentemente pelea. El tema es que pelea en forma descoordinada, pelea, digamos, se da una lucha parcial en un lado, se da otra lucha en otro punto del país. Necesitamos una fuerza política, una organización revolucionaria que pueda, digamos, avanzar en la perspectiva de unificar conflictos, de plantear la necesidad de la unidad. Esa es la importancia, digamos, que tiene el tema de construir esta organización revolucionaria. También es cierto que necesitamos otro tipo de reagrupamiento en un sentido más amplio, también en términos políticos, lo que nosotros llamamos una alternativa política de masas. Lo hemos intentado con algunas fuerzas que están acá, con otras que hoy no están presentes, digamos, no ha dado los resultados que nosotros esperáramos, digamos, pero no vamos a dejar de poner empeño y fuerza en ese tipo de iniciativas. Y después, para cerrar, porque me parece que ya se ha planteado todo, no quiero ser redundante, llamar a todos los compañeros, a todos los militantes del Frente Único, no a los militantes de MIR ni a los militantes de OTR, sino a los militantes del Frente Único, a que con mucho respeto, a que con mucha humildad y sabiendo respetar los tiempos de todas las organizaciones, avancemos en el debate con toda la fuerza sobre la necesidad de avanzar en una única organización a nivel nacional, de seguir reagrupando, de no detenernos en esto. Hemos planteado que es un primer paso, Queremos seguir dando el debate con los compañeros de Hombre Nuevo, con los compañeros de Córdoba Se Mueve, con los compañeros de Tacuco que estuvieron presentes acá. Queremos seguir avanzando porque hace falta, digamos, construir esa organización revolucionaria con estos grupos y con cientos de otros grupos y con decenas y miles de compañeros que están en repartidos en nuestro país detrás de esa perspectiva. Así que, a militar con fuerza, compañeros, a seguir peleando por la unidad de los revolucionarios. Viva la clase obrera, viva la unidad de los revolucionarios. Yeah.